info@nadirargentina.com. De la semana, arrancamos con el resumen. Pasó por nuestros micrófonos en la previa y post partido, una vez que Quimsa logró la clasificación. Nicolás Romano, entre declaraciones, el arquero de Quimsa, que ya está en semifinales de la Liga de las Américas. Complicadísimo, donde, bueno, había jugadores y equipos de mucha jerarquía y hicimos un gran esfuerzo. Pudimos estar por primera vez los 12 jugadores y creo que en estos partidos todos aportaron, todos se sintieron un poco partícipes. Como objetivo máximo nos planteamos ganar este torneo. Lo habían sentenciado de Argentino de Junín, Ariel Rearte, quien estamos hablando, que ascendió con San Martín de Corrientes del TNA a la A. Pero en breve, después de haber dejado su puesto para que ingrese Marcelo Lorenzo Ricciotti, Ariel Rearte se convirtió en el reemplazante de Maxi Seigerman en Instituto. Hola Ariel, contanos cómo fue. Y ha demostrado que compitió de igual a igual con todo durante toda la temporada, así que estamos metidos en volver a hacer ese equipo competitivo. Pensar en más de un partido es mucho, en lo personal y en lo que a equipo se refiere. Creo que es ir día a día y pensar cada juego como una final. Creo que es un equipo que venía haciendo bien muchas cosas, así que fortaleciendo las cosas buenas que se han hecho y bueno, trabajando en las cosas que uno piensa que le puede dar un toque al equipo. De Ariel Rearte a Sergio Santos Hernández, el coach más ganador en la historia del básquetbol argentino, hombre que tuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, técnico de Peñarol de Mar del Plata, presentó su marca lunes por la noche en Mar del Plata en el Bar Alcina. Sergio Santos Hernández nos contaba que tiene que ver esto del coaching, la web, el liderazgo, el transmitir los valores. Hola coach, ¿cómo va? Poder tener un lugar donde poder acceder a todas esas cosas que van pasando y también ir presentando planes futuros. Es más como un hijo para mí que otra cosa. Un sitio donde poder ver, donde poder transmitir un montón de cosas que a mí la vida me ha permitido vivir, ¿no? Ahora estrella es el atleta, es el que transpira, es el verdadero, es el deporte en estado puro. Los demás ayudamos. De nuestro liderazgo tiene que nace de ahí, de ver tipos que superan todo el tipo de obstáculos y hacen cosas que a veces parecen imposibles, las hacen posibles. Hablamos con Sebastián Uranga, una larga charla tuvo Matías Traversa. Están en Europa los jugadores de la selección argentina y el ex jugador de la selección y capitán de la selección argentina, Sebastián Uranga, charlaba con Matías Traversa. Nosotros hacemos algunas cosas, nos organizamos bien. Digamos, algún alineamiento que pueda ser introducido en el lenguaje de conocimiento que tienen todos, que podemos seguir creciendo y poder estar tranquilos de cara al futuro, ¿no? La realidad del plan altura es algo que obviamente se venía haciendo. Nosotros agregamos alguna metodología un poco heterodoxa, ¿no?, en el tema de redes sociales y demás, para que sean los chicos mismos los que interesados que puedan sumarse. Hemos tenido una gran primera edición. Ida de jugadores a clubes, ¿no? Me parece que se están yendo muy chicos, poniendo un riesgo gigante a toda su formación. Argentina siempre tuvo grandes jugadores, siempre tuvo grandes proyectos. Cada año, cada clase tuvo grandes proyectos. Pero Argentina fue, es y será un lugar donde van a salir grandes jugadores. Nos vamos a la madre patria, tío, porque ahí estaba Nicolás Ricciotti, el hombre del Tenerife. Y Nicolás Ricciotti, además del Tenerife, jugar en la selección argentina, nos decía esto. Ha cambiado muchísimo el hecho de que se haya modificado el plantel con la salida, bueno, de dos jugadores y ha llegado un nuevo entrenador. Bueno, hemos dado un vuelco bastante grande y ahí hemos empezado a encontrar una buena química y hemos empezado a tener un poquito las ideas más claras. Año a año la importancia mía en el equipo ha ido subiendo y he ganado en protagonismo, en ataque, y bueno, todo demuestra la confianza que tiene el entrenador conmigo. De España a Mar del Plata, porque el colega Sebastián Arana, bueno, dio junto con el peje Martín Pellegrinet, dieron vida a un nuevo libro, a una nueva bibliografía para el básquetbol argentino y sobre todo para la historia importante de Peñarol de Mar del Plata, y esto nos contaba nuestro colega Sebastián Arana. Con el trasfondo de lo deportivo, pretende contar la historia de cómo un club muy pequeño en el momento de abordar la gran aventura, con muy pocos socios, con una canchita, con un equipo que no era ni siquiera el más importante en Mar del Plata. Se recurre a la anécdota en el libro como para hacer la narración un poquito más entretenida. Nos pusimos también a entrevistar, habremos hecho unas 38, 40 entrevistas para ir poniéndole la sal al relato, y que no solamente sea para el hincha, sino que pueda llegar a él alguien que le guste el deporte o alguien que por ahí no tenga mucha idea sobre básquet. Repasamos la semana en los testimonios de los protagonistas. Somos uno contra uno, 6 años ya casi consecutivos en el aire de AM570 en Radio Argentina, 12 y 10 de este mediodía. No se vaya. Arrancamos con Joaquín, con Noelia, con el profesor Traversa, con todo el último de la semana. Tenemos mucha Liga Nacional y somos uno contra uno. Uno contra uno Radio. Todo el básquet en el aire.